sobre otro color, sobre otro color y otro. Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más. Un color sobre otro color, sobre otro color y otro. Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más. Hoy me desperté con el ruido de la lluvia en mi ventana. No salió el sol en toda la mañana. De repente el cielo se abrió y fue así que lo vi. Estaba enfrente de mí y había un color sobre otro color, sobre otro color y otro. Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más. Un color sobre otro color, sobre otro color y otro. Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más. Cuando los conté, seis pude ver, vi rojo y naranja, amarillo, verde, el azul, junto al morado estaban. Fue lo más hermoso que vi, cuando vi un arco iris justo enfrente de mí. Y había un color sobre otro color, sobre otro color y otro. Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más. Un color sobre otro color, sobre otro color y otro. Un color sobre otro color, sobre otro color y otro.